Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? Mirá, estoy acá. Me estoy peleando un poco con las nuevas tecnologías, ¿viste? Sí. Acá el... Yo me estoy peleando con el aire acondicionado, porque lo acabo de prender. Soler viene con esa... con ese camperón que hace que no necesite el aire en calor, pero yo necesito el aire en calor. Es más, venís... Me está tirando frío ahora, pero dice 28. Venís zafando igual. ¿Está programado en calor o no? En la nuca tengo. Mira, yo tengo un gran problema para determinar el icono del calor y el icono del frío. El copito de nieve es el icono del frío. No es un copito de nieve. Es un copito de nieve. En algunos lugares el sol que indica el calor está más claro. No, no. A ver, porque espera, para mí es odio. No, no. Espera. Poneme ahí en pantalla el aire. A ver, el control del aire. Enfócalo bien. Ahí va bien. No se ve nada. Un poquito más lejos. No, desde acá no se ve nada. Está en 28, pero no tenemos ni idea de qué me estás mostrando realmente. Tiene un solcito acá bastante claro y dice heat. O sea, este lo puedo reconocer. Pero el otro, que supuestamente es el frío, también es un solcito, si te pones a pensar. No es un solcito. Mira, no lo voy a poner ahora porque no quiero cambiar. Perdón. Es un solcito con un poco más de puntas. Pero... No, es un copo de nieve. Yo tengo un solcito acá en este control que está bastante, bastante venido a menos. Sí. Pero es un copo de nieve. Mirá, es más. Yo tengo que googlear copo a veces. Copo de nieve. Cuando cambia la estación tengo que googlear para ver cuál es el frío y cuál es el calor. A ver, el símbolo... Mirá, yo te voy a decir. Las cosas que uno tiene que hacer a veces, ¿eh? Para conformar a la gente en el medio de un programa de radio que se convirtió en un programa... También de ayuda a la gente. Ayudamos a gente que no se escucha a por lo menos a establecer cuál es el calor y cuál es el frío en el aire acondicionado. No es menor. ¿Estás viendo YouTube en este momento, Fernando Tevele? No, no estoy viendo el YouTube porque estoy haciendo el programa. Pero bueno, ahí voy a ver el YouTube. Anda a ver el YouTube y vas a ver que en el ¿cómo medio es de... el canal radio... La retaguardia. Ah, tengo que mutear. Terminamos por ahí con la... mirá el quilombo que haces. Me apareció un juicio, qué raro. En el medio entre nosotros dos, en este momento hay un copo de nieve. Radio La Retaguardia. Esperá, que estoy entrando. Programa número 1149. Estamos al toque. Eso no es un copo de nieve. Eso es un copo de nieve. ¿Nunca viste un copo de nieve en un microscopio? Pero eso podría ser un sol, tranquilamente. Bueno, no, la verdad... En chiquitito, porque vos lo ponés en grande. Ponelo en chiquitito ahí como lo tenés en el visor. Es el mismo objeto. No, de ninguna manera. Mirá. Ahí está chiquitito manera. En el medio de nosotros dos. Es el mismo objeto. De ninguna manera. Y no todos tienen ese objeto tan claro como el que vos acabás de poner para dejarme... Me lo estás haciendo para dejarme mal ante la gente que nos escucha y nos ve. Pero bueno... Además de que encima yo iba a empezar el programa preguntándote con quién tengo que hablar para que me pongan a mí la luz que te pusieron a vos. Y acá tenemos un sindicato de operadores especial que... Yo insisto, vos estás amarillo, tenés color en la cara, yo estoy gris. Quiero color. Y bueno. Hay que trabajar en el reordenamiento del estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Bueno, con alguien hablaré. Che, pasaron cosas más importantes. ¿Puedo hablar de cosas más importantes? Empecemos este programa como corresponde. No tengo mucho tiempo porque vamos a hablar en unos minutos nada más con María del Carmen Verdú para ver los cambios en las fuerzas de seguridad en la Argentina. Hoy estuve en la Plaza de Mayo, en el acto. Y la pregunta que lanzamos, bueno, por supuesto... más que saludable volver a ver mucha gente en las calles. Debe ser esta la tercera o cuarta vez en 2 años que vemos una manifestación que nos da algo de esperanzas. Pasó con la marcha antifascista, pasó con la marcha por la educación y pasó con el 24 de marzo, con dos 24 de marzo ya. El de año pasado y el de este año. Creo que esta es la quinta vez que vemos una manifestación que reúne a sectores diversos, a sectores que tienen diferencias políticas. Fundamentalmente me refiero a los sectores más progresistas del peronismo y a la izquierda, que vuelven a confluir en una manifestación, cosa que hacía realmente bastante tiempo que no pasaba. Nosotros nos preguntábamos allí en la promo si es posible pensar en un Frente Popular que encabece el peronismo, por razones obvias, y que contenga a otras fuerzas populares. ¿O vamos a volver a tener los frentes de mierda que tuvimos gobernándonos en los años anteriores? Esos no eran frentes populares. El Frente para la Victoria no fue un frente popular. Fue un frente que reunió a los sectores más progresistas del peronismo, sin dudas, al kirchnerismo y a otros sectores que dentro del peronismo, o aún fuera del peronismo, pero reconociéndose peronista, como el caso de Juan Grabois, representan sectores populares. Pero hemos tenido sectores que no son populares. Hemos tenido candidatos que no han sido populares. El último Sergio Massa, de Scioli en adelante, hemos tenido todas ofertas electorales que no eran parte de un Frente Popular. Era un frente justicialista con los sectores más progresistas del peronismo y los sectores más de derecha del peronismo. Volvió Moreno. Ahora Moreno es un amigo de vuelta. ¿Cómo vamos a volver a aceptar ese tipo de frentes? No es tiempo de hacer de verdad un frente popular que incluya a los sectores más de izquierda por fuera del peronismo, a los que quieran, a los que sean lo suficientemente poco sectarios para aceptar que el peronismo es la fuerza popular más relevante de la Argentina, y sectores de un peronismo que acepten dejar de lado de una vez a los sectores más rancios del peronismo para que el peronismo deje de ser una maquinaria de poder en la que, si tenemos suerte, nos encontramos con Néstor y Cristina, pero la mayor parte de las otras veces nos vamos a encontrar con Carlos Menem, con Massa, con Scioli. ¿Hay lugar en la Argentina para eso? Y hoy me volví de la plaza pensando, vine a un acto peronista. El acto fue claramente un acto peronista, no por la presencia en las calles solamente. Porque también había muchos sectores de izquierda, incluso dentro de la Plaza de Mayo había banderas del Nuevo MAS, estaba el PTS por allí, creo que el Partido Obrero también fue a la plaza desde el obelisco. Pero el acto tenía la liturgia del peronismo, ¿no? Tenía allí, comenzó de hecho con la marcha peronista en su versión más clásica de Hugo del Carril. Y después siguió con Cristina, obviamente, tomando la voz. No podía esperarse otra cosa. Era lo que correspondía, que Cristina fuera la única oradora del acto, porque es el sujeto que, con la persecución de la que es víctima, desencadenó este movimiento que empezó hace unos días frente a su casa y que hoy tuvo este pico frente a la Plaza de Mayo. Pero podría no haber sido un acto peronista también, si la aspiración hubiera sido ser amplios y convocar a algo que, por supuesto, contenga el peronismo, pero que lo supere. No parece ser la idea, y yo lamento que no sea la idea. Yo conservo la esperanza siempre de que en algún momento el sector más progresista del peronismo se decida a crear una fuerza que no contenga a la parte más rancia del peronismo, que siempre pone palos en la rueda y que incluso muchos de ellos hoy han demostrado que están felices de que Cristina esté presa, como Hugo Moyano, que decidió no sacar a la CGT a la calle. Después se van a amigar con Moyano y nos van a vender que Moyano es bueno, como ahora nos quieren hacer vender que Moreno es otra vez bueno. Ojalá, me parece, es necesario. Creo que la izquierda está dando, la izquierda partidaria, no te van a decir que están pensando en un frente, te lo van a negar y probablemente no lo estén pensando. Pero desde sus posiciones éticas me parece que están dando pasos que eran impensables hace algunos meses, no hace algunos años, hace algunos días era impensable que una delegación del PTS fuera a la casa de Cristina y se entrevistara con ella, o peor, que fueran a la sede del Partido Justicialista. Sin embargo, eso pasó. El tema es qué lugares se les dan después, ¿no? Dentro de, porque pienso, no, si... el tema es que si después haces un acto peronista que empieza con la marcha peronista y termina con un palco, bueno, no había un escenario hoy, pero había un sector para la prensa donde estaban todos los jetones del peronismo, gobernadores, intendentes, y no había lugar para nadie más. No es un lugar al que nadie que esté por fuera de eso quiera sumarse. No es que no los invitaron, quizás los invitaron y no fueron, pero ¿cómo ir a un lugar en el que la liturgia es de solo de un partido político? Bueno, no sé, yo sigo confiando aún en estas circunstancias y aún viniendo con esta sensación en que en algún momento ese... lo voy a poner en términos que quizás no suenen constructivos, pero esa ruptura del peronismo entre sectores progresistas y sectores de derecha que coexisten y que terminan generando fuerza y que unos te dicen de otros no se puede sin el otro, y en realidad sí se puede sin ese otro. Pero hay que construir algo distinto y hay que estar con la cabeza puesta en construir algo que vaya más allá de lo que se fue. Ahora que se está hablando mucho de nuevo de que esta persecución tiene que ver no con lo malo que hizo Cristina, sino con lo bueno que hizo Cristina durante sus gobiernos, no vale descontar el gobierno de Alberto como hacen algunos, pero sí estamos de acuerdo en que tiene que ver la persecución con lo bueno que sucedió en los gobiernos del peronismo en los últimos años. Está bueno pensar si la próxima vez que haya un gobierno popular no tiene que ser un gobierno que vaya más lejos que lo que fueron los anteriores, que haga mileísmo de izquierda, digamos, ¿no? Que profundice los cambios en lugar de decir que la correlación de fuerzas y bla bla bla. Si hay algo bueno, quizás lo único bueno que podamos rescatar del gobierno de Milei, es que terminó con la cuestión, con el verso de la correlación de fuerzas. Porque vienen y todos los días nos ponen el pie sobre la cabeza y no les importa nada más que ponernos el pie sobre la cabeza. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. La convocatoria que le hicimos para esta noche a María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, no tiene que ver con el acto de hoy, tiene que ver con las modificaciones anunciadas por una extasiada Patricia Bullrich, y queremos que ella nos decodifique algunas cosas que tienen que ver con estas nuevas reglas de represión. Pero la verdad es que a una persona con la cabeza política que tiene María del Carmen es imposible no saludarla e inmediatamente después preguntarle pedirle una opinión política acerca de lo que está pasando en estos días y lo que pasó hoy en la Plaza de Mayo. Bienvenida aquí al aire de La Retaguardia, estamos con Pedro para charlar contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Pedro, ¿cómo están? Bien. Bueno, no sé si escuchaste el editorial que venía haciendo, pero me preguntaba si hay lugar para pensar en un frente popular que excluya a lo más rancio del peronismo y tenga encabezando a los sectores más progresistas del peronismo, uniéndose con el progresismo que está por fuera. Mirá, es un tema que me supera, más allá de que vos hables de cabeza política, lo cierto es que además no corresponde, porque esta es una nota de Correpi, que nos metamos en esos temas, pero sí te anticipo, o sea, más allá de la cuestión electoral, que son 500 mango aparte y lo dejamos a un costado, yo lo que vi hoy, lo que tuve hoy, fue una doble sensación. Estuve prestando atención todo el día a la movilización, uh-huh, entre nota y nota, porque te imaginas que el tema del decreto de ayer de la Policía Federal nos ha tenido saltando de una radio a otra, de un Zoom a otro, pero prestando atención obligatoriamente, porque además estaba de guardia en el marco de las guardias que hacemos en forma permanente para todas las movilizaciones y manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires a través de las organizaciones de la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, así que ahí en un rincón de la pantalla tenía las transmisiones en vivo para ver si había detenciones, si había alguna situación que tuviésemos que empezar a averiguar. Uh-huh. Y tuve una sensación doble. Por un lado, impresionante la cantidad de gente, sin ninguna duda, sí, lo variopinto de la concurrencia, la gran cantidad de compañeros, compañeras, organizaciones que uno conoce, que no son precisamente esos sectores rancios del peronismo, estaba a la izquierda, uh-huh, en fin. De hecho, había compañeros de Correpi, no fuimos en forma organizada, porque bueno, nos tocaba la guardia y además no todo el mundo se puede tomar el día en el laburo, pero hubo sin duda presencia de compañeros y compañeras nuestras. Y por el otro lado, esa era la sensación buena. Por el otro lado, la sensación de por qué esta efervescencia, este fervor, esta movilización masiva no está reclamando por los enormes problemas que estamos enfrentando en Argentina en este momento. ¿Por qué solo no? por lo de Cristina? Claro, exactamente. Uh-huh. O sea, ¿por qué no se convirtió esa oportunidad, como lo fue una movilización de similares características, si querés, un poco más amplia, obviamente, el 24 de marzo, en una tribuna que repercutió hasta internacionalmente para decir basta Milei? Claro. Me quedó esa sensación de oportunidad perdida. Claro. Te estás mirando la pelusa del ombligo. Más allá de la importancia que tiene, indudablemente para buena parte de la gente que estuvo, la figura uh-huh, concreta de Cristina, o el planteo de quienes fueron no por Cristina, sino en repudio a todo el manejo abyecto del Poder Judicial, de la Corte. Yo vengo desde el día que se confirmó la sentencia, que se supo que salía el fallo con menos de 3 meses de la causa Vialidad en la Corte, yo decía ojalá me contaran cuál fue el secreto para lograr esa celeridad cuando tenemos causas atrancadas hace 5, 6, 7 años de condenas a policías de gatillo fácil que no terminan de salir y como están apeladas en corte, los tipos siguen en su casa, ni siquiera con tobillera o domiciliaria, sino que están excarcelados. Bueno, tienen bastante buena fortuna si llevan esa cantidad de años esperando. Nosotros citábamos el caso del sí, primer, no, ni hablar las causas de lesa, más vale. El primer juicio de Campo de Mayo todavía espera Iris Avellaneda la sentencia firme por el caso de Floreal. Bueno, nos pasó, vos seguramente recordás a Estela Velázquez, que es la mamá de Matías Barzola de Fiorito, sí. Una causa en la que en el juicio oral condenamos al policía Peloso a 16 años de prisión. Empezó toda la cadenita encima al ser provincia. Primero tenés que agotar hasta la Corte de Provincia y recién después entras en el sistema nacional con la Corte de Nación. Ya desde la Corte de Provincia se había confirmado la condena. Llegamos a la Corte de Nación y cuando el año pasado, finalmente, después de 18 años, salió confirmado que tenía que ir preso, el tipo ya se había muerto. Claro. ¿Entendés? Entonces, esas son las cosas que, o sea, me queda claro que muchísima gente que estuvo hoy en la plaza, no la mayoría probablemente, estaba más pensando en eso, que es lo que necesariamente pensamos nosotros y nosotras, ¿no? Claro. Pero sí me quedó esa cosa de qué falta de visión más panorámica para decir, bueno, tenemos la posibilidad de una movilización donde ha venido gente de otras provincias, realmente fue muy impresionante la cantidad de gente, y por qué no haberlo convertido, más que en un panegírico individual, en una instancia colectiva de refundación de la resistencia, si querés. Claro. María del Carmen, lo que decíamos al comienzo es que te habíamos llamado puntualmente por el tema de los cambios en la Policía Federal a través de este decreto del Gobierno Nacional. Así es. Y nos preguntábamos si es más de lo mismo o si efectivamente hay cambios, Pedrito, graves. A ver, desde el diciembre de 2023 nada es más de lo mismo. Claro. De hecho, lo venimos diciendo, ya ni siquiera es el estado de excepción con suspensión de derechos y garantías que definíamos en la etapa Macri, es un cambio de régimen con destrucción de todos los derechos, garantías y ataque a las libertades democráticas. Lo único peor que esto sería volver a una dictadura en términos estrictos. Es realmente impensable. Pero vos fíjate que este decreto que se publicó ayer, que tiene dos partes, el decreto propiamente dicho y la resolución de Bullrich, que reemplaza la ley orgánica de la Policía Federal, lo que hace, hablando de refundaciones, es refundar la Policía Federal. Porque tal como la conocimos durante todos estos años y décadas, la Policía Federal Argentina dejó de existir ayer. Hasta ayer definíamos, no nosotros, sino las normas, definían la policía como una fuerza civil armada con el objetivo, a través de tareas de prevención, o sea, de seguridad o de auxiliar de la justicia, encargada de la protección de las personas particulares y sus bienes o de las personas y bienes del Estado Nacional, o sea, funcionarios, empleados y los bienes públicos del Estado Nacional, porque es Policía Federal. Desde ayer, su nueva definición, y esto está al inicio de la resolución, en los primeros artículos, es la de ser garante de la seguridad nacional. Y sabemos lo que quiere decir en la Argentina cuando aparece esta frasecita seguridad nacional en la misma frase que fuerza de seguridad, policía, fuerzas armadas, etcétera. No es lo mismo la seguridad nacional que la seguridad de las personas. Más bien es todo lo contrario. Entonces, a partir de ahí es que se entiende, con este cambio en su naturaleza misma, se entiende por qué a continuación le meten todas estas hiperfacultades insospechadas que van desde la posibilidad de hacer requisas sin orden judicial sobre personas, sus pertenencias, los vehículos en los que se desplacen, o sea, te meten la mano en el bolsillo, en la mochila, en la cartera, en la guantera del auto, en el baúl, y así como te meten la mano, como es sin orden judicial y sin ningún requisito del Código Procesal Penal para una requisa y secuestro, así como la meten cosas. Que ya lo decía Rodolfo Walsh, aquello de que ya sabemos que los antecedentes los pone la policía y el fierro también. Entonces, va a ser el festival de las causas armadas. En segundo lugar, les da todo un abanico de facultades y habilitaciones para realizar tareas de inteligencia que no es que no las realizaran hasta ahora, porque, a ver, entre nosotros no nos vamos a andar mintiendo cuántos años hace, cuántas décadas que venimos denunciando los distintos programas y métodos de espionaje, de infiltración, Balbuena, el proyecto X de gendarmería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había un límite, por un lado, que incluso fue lo que permitió que algunos de esos hechos, concretamente Balbuena está condenado, claro, al violar la Ley de Inteligencia Nacional, la 25.520, se logró esa condena. Por el otro lado, en algún punto estaba la intervención judicial o de un fiscal, por lo menos. Acá la cosa es explícitamente dicho en la resolución, más allá de los recaudos de la 25.520. Podría decirse, los habilita, sí. Sí, los habilita al espionaje propiamente dicho, o sea, seguimiento, toda, infiltración, todas esas cosas, no lo dice explícitamente, pero está contenido en el concepto, pero además habilita el acceso a bases de datos públicas y privadas. Bases de datos privadas, por ejemplo, el resumen de mis cuentas del banco, a ver en qué gasto la plata que gano. Y absolutamente cualquier otra base privada. Claro. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo informático, con lo digital. El ciberpatrullaje también sin control judicial. Acuérdense ustedes, lo charlábamos en diciembre de 2017, cómo se había usado el ciberpatrullaje para tratar de embocar delitos graves a los compañeros y compañeras que fueron detenidos en la marcha contra la reforma previsional del 14 de diciembre de ese año. Bueno, pero ahí era un juez el que estaba dándole la orden a la Policía Federal que hacía el ciberpatrullaje. Acá es la Policía Federal solita. Claro. Podría decirse que, digamos, legalizan y por lo tanto normalizan y masifican algo que no es que no estaba pasando, sino que como era ilegal, no pasaba tan extendidamente. Claro, o sea, exactamente. Hoy nosotros decíamos, esto es una nueva normalidad, entre comillas, parodiando aquello de la pandemia, que no solamente les amplía ostensiblemente las facultades, sino que les garantiza la impunidad de los autores y de los mandantes. Porque además, hoy me preguntaban en muchos medios, muy formales, digamos, pero ¿cómo? Y la inconstitucionalidad, y el Congreso, esto no pasó por... Y ¿para qué va a pasar por el Congreso si el Congreso le sirvió en bandeja las facultades extraordinarias a Milei? Y esto lo hace dentro del marco de acción que le dan esas facultades extraordinarias. Por eso sale ahora. Por eso hace una semana que venimos advirtiendo, guarda que se viene, guarda que se viene, porque el 8 de julio les vence el término de estas facultades extraordinarias de la ley bases. Y bueno, después siguen una cantidad de facultades más, una muy importante para nosotros y nosotras que somos militantes, que solemos estar en la calle. ¿Cuál es la situación que siempre nos hace chocar a nivel del discurso público con Bullrich y compañía cuando hay detenciones en movilizaciones? Que ella sale a decir, son terroristas, son subversivos, los detuvieron infraganti, y por eso estaba bien que interviniera la policía o la gendarmería o la prefectura o quien fuere, y nosotros que decimos, no había ninguna necesidad de que la policía interviniera, porque hasta que no intervino no había incidente alguno. Y por lo general, en este último año y medio, causa tras causa tras causa, más allá de la cantidad de gente detenida, que en la ciudad de Buenos Aires supera los 500 o 600 casos a esta altura del partido, venimos logrando en casi todos los casos cerrar esas causas, lograr los sobreseimientos. Pensemos, sin ir más lejos, en las 114 personas detenidas del 12 de marzo de este año, el día de las hinchadas de fútbol con los jubilados y jubiladas, donde la propia jueza a las 2 de la mañana tuvo que decirle a la policía, muchachos, me trajeron 114 personas, no me dicen qué hizo uno de ellos para que yo pueda decir está bien detenido. Entonces los voy a largar y por favor, a medida que encuentren algo, vayan citándolos de la fiscalía para indagarlos. Uh-huh. Hasta el día de hoy pasaron 2 meses y medio, no hay una de esas 114 personas que haya sido citada. Y te puedo asegurar que no es porque la fiscalía no haya mirado los videos, ¿eh? Pero no aparece ninguno. Claro. Entonces, para evitar ese problema, ¿qué hacen? Esta resolución dice que la Policía Federal puede intervenir espontáneamente, y esa es la palabra textual, a requerimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando considere que hay que proteger el orden o la seguridad pública. O sea, en una movilización, en una marcha, en una protesta de vecinos que están caceroleando porque hace una semana no tienen agua o no tienen luz, en cualquier circunstancia. Y finalmente, les habilita también discrecionalmente a, esto también es textual, exhibir ostensiblemente el arma. Obviamente por fuera de las circunstancias en las que sería razonable que la utilicen. Entonces, la conclusión es simple, esto va dentro de ese paquete de reformas estructurales que venimos denunciando hace un año y medio, dentro de esta idea del cambio de régimen, creo que se entiende mejor, y la consecuencia directa va a ser más represión en movilizaciones y manifestaciones con menos chance de lograr imputar a los policías, en este caso federales, que actúen de manera discrecional y arbitraria, y por el otro lado, a través de estas intercepciones en la vía pública, requisas, arma ostensible y demás, un incremento también de el verdugueo y el hostigamiento en las barriadas populares y el gatillo fácil. Sí, en general quienes más sufren este tipo de cambios y de avales, ¿no? Ya de cosas que ya sucedían por parte de la Policía Federal, suelen ser la gente de las barriadas populares, las personas que suelen salir a la calle, los militantes y las militantes políticas. La verdad que en general estamos muy en el ojo de la tormenta y cada vez con más dificultades para que la gente, por ejemplo, se anime a salir a la calle, algo que ya hemos hablado con vos alguna vez en el pasado, cuando empezaron estas amenazas por parte de la ministra Bullrich, ¿no? Sí, donde tenemos que insistir con lo mismo que venimos diciendo, o sea, no podemos dejar la calle, eso está claro. Sí, por supuesto, tenemos que redoblar los cuidados, redoblar todas las precauciones para tratar de reducir riesgos. Pero lo cierto es que con estas modificaciones estamos todos en libertad vigilada, por supuesto no todos en términos del conjunto de la población, porque imagínate que la requisa vehicular, y no se la van a hacer al chabón que anda con el Audi 4 y la tabla de surf en el porte equipaje, de la misma manera que el ciberpatrullaje no se lo van a hacer en las cuentas del Gordo Dan. Claro. El presidente de la Nación, en el acto en el que presentaron a esta nueva Fuerza Federal, dijo que vamos a aprender de los mejores. Y citó, refiriéndose a los yanquis. Refiriéndose a... además a los yanquis y Israel. Vamos a aprender de los mejores. Vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel. Así pondremos, exacto, a la Policía Federal Argentina en la línea de los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal, bien, de los gobiernos del mundo. Mira, el cipayismo llega a tal punto que no sé si vieron el escudito de este nuevo FBI criollo. Sí, claro. Es un. Vos decime dónde, aparte de vos, Fernandito, con todo cariño y amor, pero ¿dónde viste un águila calva en la Argentina? O sea, ¿será una paloma malhumorada? Porque águilas calvas acá no tenemos. No. Bueno, hasta ese punto llega el servilismo y la cosa de copión. Uh-huh. Vamos a aprender de los mejores. Fenómeno. En Estados Unidos, primero es el país con mayor índice de carcelación en relación a la cantidad de la población de todo el continente. En segundo lugar, es el país donde más claramente se advierte el clasismo del sistema penal cuando vos analizás la proveniencia y la etnicidad de las personas detenidas o de las personas, por ejemplo, condenadas a muerte, donde tenés un índice que, si se replicara en la población general, el 90% de la población norteamericana tendría que ser negra o chicana. Y sin embargo no es así. Pero en las penas más altas y en la pena de muerte sí se da ese fenómeno, que no es un fenómeno, es aplicación de un sistema clasista. Bueno, por supuesto, la aplicación de la pena de muerte en muchos estados. Por el otro lado, es un sistema que está a años luz de lo que supimos tener y que en parte apenitas conservamos en materia de ni siquiera derecho de arraigambre popular, estoy hablando de garantías del derecho liberal burgués, de los criterios de los códigos de Napoleón, sí. En términos de garantías procesales. En la Argentina, lo sabemos todos, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. El imputado, si quiere, habla; si no quiere declarar en la indagatoria, ese silencio no se computa como una presunción en su contra. Y tiene derecho a mentir, porque en el acto de defensa vale todo, porque esas son las reglas del juego. No es un testigo bajo juramento al que se lo puede amenazar con una causa por falso testimonio. En Estados Unidos, el imputado declara bajo juramento decir verdad, y si lo llegan a pescar en que dibujó algo, además le asuman la pena por falso testimonio. Ni hablar, por supuesto, de cómo funciona la investigación. Lo vemos en las series de televisión. Hoy un compañero jovencito me decía, yo le estaba explicando este tema de las intervenciones espontáneas, las requisas sin orden judicial, me dice: negra, es como en las series Yankees, que siempre es la dupla de detectives que anda investigando, que además de pelear contra los malos tienen que hacerse mala sangre con jueces y fiscales que no les quieren dar la orden de allanamiento o la orden de detención. Y entonces van, se paran en la puerta de la casa del sospechoso o al lado del auto del sospechoso, y uno le dice al otro: ¿Escuchaste? Sí, sí, alguien pidió auxilio, listo, reasonable cause. Tenemos causa razonable, y pegan el patadón y abren la puerta y allanan sin orden. Eso es lo que queremos imitar, y ni hablar del Estado de Israel, que tiene legitimada la tortura para ser aplicada al preso político. Fallo del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, son los ejemplos que tiene el presidente, avalados por la ministra de Seguridad, ¿no? Están en línea total en ese sentido, así que bueno, se vienen tiempos duros en ese sentido. Así es. ¿Cambian las recomendaciones? ¿Cambian las sugerencias que ustedes suelen tener? No, lo que hacemos es reforzarlas. Siempre el DNI consigo, siempre lo mínimo indispensable para cualquier movilización o actividad en la vía pública, la sube cargada, el teléfono con carga y con suficiente batería, absolutamente nada que pueda servir para ser incriminado, generar confusión. Mira, tuvimos un caso no hace mucho con una de las personas detenidas en una marcha, que en el parte policial decían que cuidado porque tenía un arma blanca. Y resulta que lo que tenía era el tupper con el cuchillito y el tenedor, porque era un chabón que comía en la fábrica, porque se lleva la vianda para no gastar guita en el bar. Claro. Y se ve que había llevado algo que necesitaba cuchillo y tenedor, y tenía un cuchillo y un tenedor de los de sierrita que usás para comer la milanesa. A comer con la mano sería la nueva recomendación. No, el asunto es, ¿vas a ir a la marcha? Bueno, dejá el tupper con los cubiertos en el laburo. Parece ridículo que tengamos que estar hablando de estas cosas, ni hablar, por supuesto, de cuestiones que ni siquiera son lícitas formalmente, ¿no? Ustedes me entienden. Sí. Es un símbolo de época ese ejemplo que acabas de poner, que hubiera sonado ridículo incluso en tu boca hace algunos años y hoy aparece como... No, dejemos de ir a las marchas como si fuéramos a un picnic. Uh-huh. Otra cosa que me desesperó mucho, por ejemplo, en todos estos días, durante las vigilias ahí en el departamento de Cristina, que dicho sea de paso las vemos porque están a 5 cuadras de nuestro local, en cualquier momento Correpi aprovecha y pone una mesita para vender antirrepresivos. Hay que ser pragmático en la vida. Sí, sí, claro. Pero me desesperaba el clima de picnic. O sea, todo bien que te comas un sanguchito, un chori, pero aguantate para la birra llegar a tu casa. Uh-huh. ¿Viste? Por una cuestión hasta de autocontrol, si querés. Claro, claro. Y la otra que yo me animo a agregar a lo que vos decís es que si bien parecería ser cierta la máxima de que a mayor masividad la policía no reprime, no dejemos de tomar recaudos aun cuando sepamos que es una marcha masiva como la de hoy, porque después te vas y quizás te vas solo o te vas en un grupito pequeño. Y además tenemos ejemplos de movilizaciones multitudinarias. A ver, recién hablábamos de la reforma previsional. Éramos decenas de miles diciembre de 2017. Uh-huh. Y no hace falta irnos al 26 de junio de 2002, donde también éramos decenas de miles. Claro. Pero a esto agrego, usando de pie lo que vos señalas, en ese ir y venir, que es justamente el momento de la desconcentración, el más peligroso, no quedarse pavoteando en la zona de la movilización una vez que se retiran las columnas. Uh-huh. Si querés ir a comerte la pizza, el chorio, andate a otro barrio. Y, por favor, el pie telefónico. Estés organizado o no. Uh-huh. Si no estás organizado, si no vas con un grupo, con un colectivo, primero fíjate si tenés alguna organización conocida con la que puedas arreglar para ir, para no ir solo o sola. Y si no, armate tu grupito con tus compañeros de laburo, con tu familia, con tus amigos, como se te ocurra, y que alguien que no esté en la movilización tenga los nombres, tenga los domicilios que hay que constatar, tenga si sos insulino dependiente y hay que buscar un médico que haga una receta, o si hay alguien embarazada, o si hay cualquier otra circunstancia de salud que requiera tenerlo en cuenta si hay una detención. Vos sabés, cuando nos llaman y se llevaron a Pirulo, y vos te imaginás en estas condiciones, siempre fue difícil, pero en estas circunstancias ir a la comisaría a preguntar por Pirulo. Uh-huh. Necesitas el nombre, necesitas el domicilio para poder acelerar la constatación del domicilio. Una cuestión básica, hay que decir el domicilio o el real real donde uno vive o el que uno decida decir, donde haya alguien que diga que sí vivís ahí. Claro, es importante. Hay gente que la vive sola. Nosotros tenemos por ahí compañeros que viven solos en lugares donde no hay varios departamentos con vecinos a los que puedan tocarle el timbre para constatar. Entonces le decimos, bueno, no, decí el domicilio de tu mamá, pero cuando a tu mamá le toquen el timbre, que diga sí vive acá. Uh-huh. Es importante la constatación del domicilio. Porque si no constatás el domicilio, te niegan la soltura. Claro, claro. Pasó con una de las compañeritas justamente de diciembre de 2017, una chica que se llamaba Pilar, que estuvo varios meses adentro. Uh-huh. Ella, por una cuestión de convicción política personal, contrariando el consejo de sus abogados, que no era Correpi, decidió que no le iba a decir dónde vivía al Estado burgués, represor, capitalista, chancho y demás. Y mientras no hubo un domicilio constatable, no salió. Claro. Nos está viendo desde Bogotá, Colombia, como siempre, y le agradecemos a Mauricio Carvajal, que dice, es un proceso de reorganización, ya ni lo disimulan, los cambios en la policía parecen copiados del Estatuto de Seguridad Nacional que instauró el gobierno de Turbay en Colombia a finales de los 70 hasta mediados de los 80. Bueno, gracias Mauricio, siempre por estar atento a lo que pasa aquí en la Argentina, y a vos también gracias Carmen por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo. María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, ha pasado por aquí, primero opinando sobre la coyuntura más política y después dándonos este panorama acerca de los cambios anunciados ayer. por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tenemos nueva fuerza de seguridad, las FDI. Tenemos, es sorprendente, Fer, pero de alguna manera quizás las limitaciones de las redes sociales, viste que ahora las redes sociales, con algunas palabras en particular, o con algunos conflictos en particular, a los que uno se refiere, sí. Instagram, Facebook, la red social que sea, te bloquea el contenido. Salvo X, que es bastante, bastante particular en ese sentido, en la mayoría te eliminan el contenido, te lo bloquean. Quizás Meta está ayudando a que la gente se cuide un poquito más en estos casos cuando... Facebook. Claramente Facebook, es un, WhatsApp. Facebook, Instagram, WhatsApp. Uh-huh. Instagram también. Claramente es un chiste, pero digo, ahora con los cuidados que hay que tener con lo que publicamos en redes sociales, capaz que incluso zafás y una de las redes te elimina el contenido antes de que la policía en su ciberpatrullaje lo vea, ¿no? Uh-huh. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Las luchas del año pasado y luchas que aún continúan en nuestro presente. ¿Qué es esto? No sé si el parate musical. El parate musical. Nos queda pendiente. Que se están dando ahora. Escuchar a la tercera banda que estuvo en el locro matriótico y musical. Volvemos al locro después de un par de jornadas en las que nos distrajimos con otras cosas. Sí. Bien. Está hablando Catriel. No Catriel y Paco Amoroso. Catriel Fernández. De Fueguitos en la Caverna. Exacto. Sino que Catriel. Casi Fueguitos. Casi Fueguitos. Hay algo de los Catrieles ahí, ¿no? Sí. Parece. No, este es Catriel de Fueguero. O las tomas de las universidades. Sigue hablando, ¿cómo habla, ¿Cómo habla? Sí. ¿Viste cómo son los... Los hippies. Los hippies, los zurdos. Sí, hablan. Sí. ¿Viste cómo son? Ahí vemos ¿Lo estamos viendo? Lo estamos viendo. Creemos que en las Catriel, yo no, pero mirá, lo importante es que lo vea la gente que está del otro lado. Yo aprovecho y trabajo mi memoria. Catriel... Catalina, Jerónimo y Melina son los integrantes de Fueguero. Menos mal que no quise hacer esto con el Club Artístico Libertad, ¿no? Sí. Desde el escenario Quincho, en el espacio de La Retaguardia, el 25 de mayo hicimos el locro matriótico aquí. Todo un éxito, más de 250 personas. Y vemos a Fueguero. Y escuchamos a Fueguero, quienes nos están escuchando a través de La Retaguardia, de la M690 y también de las radios compañeras y amigas que nos brindan parte de su grilla, nos abren su grilla. Lleva los apuntes del parcial. esta ciudad se vino a seguir una vocación. El orgullo de su pueblo, primera generación. Pero no es llano el camino cuando hay que ganarse el pan. Porque si la panza llora, el aula puede esperar. Porque si la panza llora, el aula puede esperar. Sueña, sueña lo grande, Maru. Sueña, sueña lo grande. Sueña, sueña lo grande, Maru. Sueña, sueña lo grande. Fotocopia de ayer. Otra vez se fue a la cama sin un hueso pa' morder. Sin un hueso pa' morder. Y a Maru dejó el cuaderno, el tiempo lo consumió. Tampoco volvió a su pueblo, la ciudad se lo llevó. Tampoco volvió a su pueblo, la ciudad se lo comió. Sueña, sueña lo grande, Amaru. Sueña, sueña lo grande. Sueña, sueña lo grande, Amaru. Sueña, sueña lo grande. Se pinte de pueblo, que la universidad se pinte de pueblo. Que no se nos enojen los pibes de Fueguero, porque la verdad es que los cuatro, las cuatro hacen un gran colectivo, un gran conjunto, pero estábamos hablando con Pedro esa particularidad de la voz, de la primera voz, y esa particularidad del chelo que hacen de Fueguero. Una música distintiva, ¿no? Que escuchás esto y te das cuenta, para quienes ya los conocemos, que estamos escuchando a Fueguero, que era lo que veníamos haciendo recién. Ahora ya nos vamos. Ahora ya nos vamos, sí. Llegamos al final casi con tiempo perfecto, ¿no? Con el cierre de Fueguero. Y así nos encontramos la semana que viene directamente. No sé qué vas a traer en el parate musical. La semana que viene ya me quedé sin locro, así que voy a tener, voy a tener que volver a laburar. Bueno. Bueno, algo vamos a pensar. Algo vamos a encontrar, ¿no? Sí. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene, entonces. Chao.